Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 256. Sacar los colores. Hoy, una nueva expresión usada en español. Aprende español en línea. Aprende español escuchando a hablantes nativos. Utiliza nuestro podcast y nuestros vídeos para mejorar. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te recomendamos que escuches algunos de nuestros primeros episodios. Hay un enlace llamado Listado de episodios en el que puedes ver todas nuestras lecciones para aprender español en orden cronológico. Casi puedes considerarlo como un curso de español para extranjeros que quieren mejorar su comprensión oral. Este curso de español es gratis. También puedes visitar nuestro canal en YouTube. Allí tenemos muchas lecciones de español. Hola y bienvenido o bienvenida a otro episodio de SpanishPodcast.net. En esta ocasión vamos a explicarte el significado de una expresión, sacar los colores. Hemos creado este episodio a raíz de un comentario que hizo Avanita en nuestra página de Facebook. Sacar los colores. Palabras que forman parte de la expresión. La expresión sacar los colores está formada por tres palabras. Es bastante sencilla. Después veremos que usarla es un poco más complicado, porque se suele utilizar acompañada del verbo ir. La primera palabra de la expresión sacar los colores es sacar. Es un verbo de la primera conjugación. Sacar es un verbo que tiene muchos significados. El significado más importante del verbo sacar es poner algo fuera del lugar donde estaba. Por ejemplo, cuando compras una tele, la tele viene en una caja. Una tele es una televisión, por si hay alguna duda. En España solemos acortar así su nombre, tele. Decimos, enciende la tele o hay que comprar una tele. Un uso muy típico del verbo sacar, aunque raro para un estudiante de español, es comprar. Utilizamos el verbo sacar como sustituto del verbo comprar. Por ejemplo, he sacado 2 entradas para el cine. He sacado 3 entradas para el concierto. Tenemos que sacar 5 billetes de tren. Como ves, son ejemplos muy específicos. Se utiliza el verbo sacar como sinónimo de comprar cuando nos referimos a tickets, billetes, entradas a sitios o cosas parecidas. No puedes usar el verbo sacar para decir que has comprado un pantalón. Todo el mundo te miraría extrañado. Sacar también se puede utilizar como sinónimo de ayudar. Se usa cuando ayudas a alguien a superar un problema. Por ejemplo, Irene sacó a su hermano de las drogas. Quiere decir que Irene ha ayudado a su hermano a no consumir drogas. El verbo sacar también se usa para decir que alguien ha conseguido algo. Puede ser algo bueno o algo malo. Por ejemplo, mi hija ha sacado buenas notas. Quiere decir que mi hija ha conseguido buenas notas, ha estudiado mucho. Mi hijo ha sacado malas notas. Quiere decir que mi hijo ha conseguido malas notas, ha estudiado poco. Otro ejemplo. Manuel ha sacado un premio de la lotería. Quiere decir que Manuel ha ganado un premio, ha conseguido un premio en la lotería. Este es el significado que tiene el verbo sacar en la expresión sacar los colores. La segunda palabra de la expresión es sencilla, los. Es un artículo determinado masculino y plural. Si eres capaz de comprender nuestro podcast, seguro que conoces esta palabra. Es una de las palabras más básicas del español. La última palabra de la expresión sacar los colores es colores. Colores es el sustantivo color en plural. El color es una propiedad física de las cosas. El color ayuda a distinguir las cosas y es una propiedad muy importante en el diseño, en la cocina, en el marketing y en todo tipo de campos. Por ejemplo, la bandera de España es de color rojo y amarillo. Los semáforos tienen tres luces, de tres colores, verde, amarillo y rojo. Bueno, la luz del medio del semáforo para mí es color naranja. Pero en el código de circulación que hay que estudiar para sacar el carné de conducir, dice que es amarilla. Supongo que algunos colores se pueden interpretar. Tenemos una lección sobre los colores en la sección 101 de la web. Ponemos un enlace en la transcripción. Según esto, sacar los colores significa conseguir los colores. Hacer algo para tener colores. Más o menos es así. Vamos a ver el significado exacto de sacar los colores. Sacar los colores. Significado de la expresión. Sacar los colores es una expresión que significa hacer sentir mucha vergüenza a alguien. Se usa esta expresión porque cuando sientes mucha vergüenza, generalmente tu cara se pone de color rojo. Parece que el ritmo cardíaco se acelera y se va toda la sangre a la cabeza. Seguro que alguna vez has tenido esta sensación. Pues bien, cuando esta sensación está causada por alguien, puedes decir que esa persona te ha sacado los colores. Esto puede ocurrir por muchos motivos. Puede ocurrir por algo bueno y también por algo malo. Ahora lo explico. Imagina que eres una persona muy tímida. Un día vas al centro comercial con tu pareja. Te ha dicho que tiene que hacer unas compras. Cuando pasa un rato ves que, de repente, se forma un espectáculo a tu alrededor. Muchas personas están mirándoos. Tu pareja te ha preparado una sorpresa porque te va a pedir matrimonio. Quiere casarse contigo. Claro, no te lo esperas y todo el mundo está mirando. Sientes mucha vergüenza, así que tu cara se pone roja. Tu pareja te ha sacado los colores. En este caso, es algo bueno. Bueno, suponiendo que te quieras casar, claro. Porque si no quieres, es un problema. Tu pareja, un amigo o un conocido también pueden sacarte los colores si te dicen piropos o cumplidos en público. Sacar los colores también se utiliza en algunas situaciones no tan agradables. Sacar los colores se puede utilizar para decir que vas a reñir a alguien de forma pública. Vas a ridiculizar a alguien de forma pública. Por ejemplo, el otro día estaba en la peluquería. Ya me he cortado el pelo otra vez. Allí había dos mujeres hablando. Una de ellas se estaba quejando del entrenador del equipo de su hijo. Decía que el entrenador grita mucho a su hijo y por este motivo el niño se siente mal. En un momento determinado de la conversación, la mujer dijo: «Mañana voy a sacarle los colores al entrenador». Esto quiere decir que va a ir a hablar con él y va a reñirle en público, delante de los otros padres y niños. independientemente de que esto te parezca bien o mal, esto es lo que llamamos sacar los colores. En este caso es hacer sentir vergüenza a alguien de forma pública, para que se sienta mal. Como ves, esta expresión se puede usar en dos situaciones parecidas, pero al mismo tiempo contrarias. Sacar los colores, practicar la pronunciación y la conjugación. Vamos a practicar la conjugación y la pronunciación con la expresión sacar los colores. Esta expresión se utiliza en muchos tiempos verbales diferentes. He seleccionado los más útiles, bajo mi punto de vista. Vamos a empezar con el pretérito simple de indicativo. Ya sabes que este tiempo verbal indica una acción del pasado, en un momento concreto que conocen las personas que están hablando. Repite después de mí, intentando imitar la pronunciación y la entonación. Como esta expresión se suele utilizar con un pronombre personal átono, vamos a suponer que la acción la realiza una tercera persona. El pronombre personal átono indica quién recibe la acción, es decir, a quién le sacan los colores. Vamos allá. Me sacó los colores. Te sacó los colores. Le sacó los colores. Nos sacó los colores. Os sacó los colores. Les sacó los colores. Perfecto. Repite el ejercicio varias veces y mejorarás mucho. Vamos ahora a practicar con la perífrasis verbal ir a más infinitivo. Explicamos esta perífrasis verbal en un episodio. Se trata de una perífrasis que se utiliza para hablar de acciones que ocurrirán en el futuro. Hemos puesto un enlace al episodio en el que explicamos las perífrasis verbales por si quieres más información. Vamos allá. Me va a sacar los colores. Te va a sacar los colores. Le va a sacar los colores. Nos va a sacar los colores. Os va a sacar los colores. Les va a sacar los colores. Muy bien. Cuando repitas el ejercicio, hazlo despacio. Usa la pausa si es necesario. Es mejor hacerlo bien que hacerlo rápido. La rapidez llega con la práctica. Si tienes dudas o quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de los comentarios del episodio, de nuestro correo electrónico, de nuestra página en Facebook, de nuestra cuenta en Twitter, en Google+, o en nuestro canal de YouTube. Esperamos que este episodio haya sido útil para ti. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+ o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.